Haz que nazca en tu alma de nuevo la dicha, la fe y el amor. Tú no debes llorar y no tienes por qué. Eres joven y linda, sonríe de la vida, desecha el dolor. Yo quisiera poner en tu pelo una rosa, más bien un clavel, porque así te verás muy bonita, porque así es como te quiero ver. Porque así, porque así, porque tú eres más linda mujer. Porque así, porque así, a un viejo amor que quisiste, pero muy lejos se fue. Quiero aliviarte mi vida, tengo un poquito de fe. De tanto verte todos los días, me he enamorado intensamente. Ya me hace falta ir a tu casa todos los días para quererte. No te dejes vencer por la fatalidad, haz que nazca en tu alma de nuevo la dicha, la fe y el amor. Thank you.